Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Gumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Hola chicos gamers, buenas tardes, ¿qué tal todos ustedes? Bienvenidos aquí a su programa Gumor Games por La Voladora Radio del 97.3 de su FM. O también nos pueden escuchar por la red en lavoladora.net. Una disculpa porque pues apenas vamos empezando el programa, pero más que nada, bueno, ahí tuvimos una pequeña juntita, entonces hasta ahorita se pudo concretar. Hoy este programa, bueno, vamos a hablar, bueno, primero antes que nada, se me olvida siempre, yo soy Didier Sánchez, alias Gumor, Rocío Castillo en los controles, donde hoy ya tenemos asignado su nombre. Andrea Leñanes en la sección de las aventuras de Zelda, que en este capítulo de este programa vamos a tener solamente esta sección. Y vamos a hablar del compositor, déjenme les digo quién es, porque es un compositor que, pues, como todos son japoneses, la mayoría, pues, tienen sus nombres súper extraños, ¿no? Este compositor se llama Nobuo Uematsu, un compositor japonés con mucha influencia del heavy metal, del clásico, pero más con los metaleros que tenemos esta cosquilla del metal. Pero otra de las cosas es que este compositor, bueno, tiene más su trayectoria musical, es más conocido por la serie o la saga Final Fantasy, que vamos a ver, bueno, vamos a escuchar varios temas de esta saga compuestas por este compositor que vamos a escuchar hoy. Pues bueno, para que no demos más vueltas al asunto, vamos al primer paquete de este compositor con sus temas, y más adelante les explicaré de quién se trata, de los intérpretes, ¿ok? Vámonos. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Lo que más me gusta hacer es rock, que es lo que toco desde chico. El puro rock and roll. ¡Rockeriz! La música mexicana tiene mucho feeling. Primero te mando a la goma y te vas porque yo quiero que te vayas. Ya después pasa la noche, ¿de qué manera te olvido? Un voto responsable, no nada más es ir y votar automáticamente por alguien, sino saber realmente qué es lo que nos conviene en bien común, no personal. Pues es la única manera hasta ahorita que tenemos de expresar realmente lo que nos interesa como ciudadanos, ¿no? Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio. No, no, es no y punto. No, y se acabó. No, no y no. Que no, te dije que no. No, porque lo digo yo. No. O, bueno, a lo mejor. Pues sí, puede ser. Sí, es cierto. Tienes razón. A ver, vamos a platicarlo. Para lograr la resolución pacífica de los conflictos, hay que escuchar a los demás. El diálogo te ofrece soluciones. La intolerancia te las niega. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 7 y 19 minutos. La guerra del fin del mundo. Mario Vargas Llosa. Hablaba de cosas sencillas, de la gente que lo rodeaba, o más bien, mirando con sus ojos incandescentes a través del corro de viejos, mujeres, hombres y niños. Algo o alguien que solo él podía ver. Cosas que se entendían porque eran oscuramente sabidas desde tiempos inmemorables y que uno aprendía con la leche que mamaba. Cosas actuales, tangibles, cotidianas, inevitables, como el fin del mundo y el juicio final. ¿Qué podían ocurrir tal vez antes de lo que tardase el poblado en poner derecha la capilla alicaída? ¿Qué ocurriría cuando el buen Jesús contemplara el desamparo en que habían dejado su casa? ¿Qué diría del proceder de esos pastores que en vez de ayudar al pobre, le vacían los bolsillos, cobrándole por los servicios de la religión? ¿Se podían vender las palabras de Dios? ¿No debían darse de gracia? ¿Qué excusa darían al padre aquellos padres que, pese al voto de castidad, fornicaban? ¿Podían inventarle mentiras? ¿Acaso a quien leía los pensamientos como lee el rastreador en la tierra el paso del jaguar? Las profecías empezaban a ser realidad. Las palabras hechos. El anuncio tuvo un efecto efervescente. Puso en acción a viejos, jóvenes, hombres, mujeres. Las escopetas y carabinas, los fusiles de chispa que debían ser cebados por el caño, fueron inmediatamente empuñados y colocadas todas las balas en las cartucheras, a la vez que en los cinturones aparecían cuchillos y en las manos hoces, machetes, lazas, punzones, ondas y ballestas, palos, piedras. La guerra del fin del mundo había empezado. La guerra del fin del mundo. Mario Vargas Llosa. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Aquí ya estamos de regreso. Los temas que escuchamos eran del juego de Chronos Trigger. No sé si se acuerdan de ese juego. Y bueno, los artistas que, bueno, más bien el artista que interpretó estos dos temas fueron una banda que se llama Drum Ultima. Muy buenas interpretaciones, muy buenas versiones, yo creo. Y a lo que voy es ahorita a continuación es andarle a nuestra controladora Rocío, controladora, su alias que ya hemos escogido para ella. Y es ni más ni menos que desde ahora en adelante está bautizada en el programa Goomer Games como el Agente Dark. El Agente Dark, si te gustó Agente Dark tu nombre, bien. Me parece bien para que el Agente Dark, si no más recuerdan, chicos, es el agente del ¿cómo se llama? Del juego Perfect Dark. Es un agente que se llama Joanna, que investiga sus casos futuristas, ¿no? Pero aquí nuestra gente pues es la que controla todo este concepto de, más bien no el concepto, sino nuestro programa, poniéndonos nuestros tracks, poniéndonos todo en orden. Y bueno, aquí ahora sí, ya, Agente Dark, estás nombrada, y así que cualquier cosa, Agente Dark, es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que sigue, tengo aquí, vamos a pasar a los siguientes temas rápidamente, de este superjuegazo Final Fantasy. Yo sé que ahorita ustedes, ahorita les brillaron los ojos, porque este juego pues tiene bastantes seguidores. Yo sinceramente no he jugado gran parte de este juego, lo he visto, lo he checado, mi rol es otra onda, pero sí me ha llamado la atención. Voy a tener que ponerme a jugar uno de estos juegos, a pesar de que son bastantes. A ver si me pueden recomendar alguno por medio de las redes sociales, chicos, en Good More Games, por Facebook, por Twitter. Y vamos a los temas, chicos, a ver qué tal les parece estos que acabo de escoger para ustedes. 97.3, La Voladora Radio. ¿Listo? Ok. ¿Qué les pareció esta super rolota de Final Fantasy del juego 8? Los que ya sepan de este juego, pues obviamente lo van a reconocer bastante. Ya que me mencionan, bueno, tengo entendido de que es el Final Fantasy del juego 8 de esta saga. Es de los más populares, no sé. Alguien que me diga o me comente lo contrario, pues que nos llamen a los teléfonos el 97-852-52 para que nos den un comentario o alguna corrección, no sé, lo que quieran. El chiste aquí estamos abiertos para todo oídos y para los comentarios, ¿no? El heavy metal, este compositor, lo que nos va a explicar después más adelante en las aventuras de Zelda, pues es sobre todo el todo lo que ha hecho este compositor y lo que sus ¿cómo se dice? Sus estilos o sus ¿cómo decirlo? Bueno, sí, el estilo que maneja él. Pero sí he visto en internet bastantes metaleros que cómo interpretan la música de Final Fantasy, sobre todo este compositor, ¿no? Y bueno, y que este compositor ¿cómo se llama? Nobuo Uematsu. Realmente también tiene un proyecto aparte de los videojuegos, con otro, uno de sus discos, que creo que también están hechos en la música del metal. Hay que tomar, ¿cómo se llaman? Hay que escuchar muy atentamente lo que va a decir más adelante nuestra compañera Zelda, porque este compositor tiene bastante versatilidad dentro de la música de los videojuegos, y bueno, que es responsable en gran parte de la música de esta saga de Final Fantasy, que como lo he dicho y me lo han comentado, pues es un videojuego bastante solicitado, ¿no? Y que hasta la fecha siguen sacando versiones de esta saga de Final Fantasy. Nos vamos a un corte y regresamos, compañeros. No se desesperen. Vámonos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games, en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 31 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ya estamos de regreso, chicos. Tengo ¿cómo se llama? Una petición que hacerle a un amigo que se llama Juanito. Juanito, me comenta tu mamá que no quiere hacer la tarea y por tal razón no te dejan escuchar Goomer Games. Yo te recomiendo, espero que hayas hecho tu tarea para que tú puedas escuchar tu programa favorito, ya que dicen que has hecho un desajuste a la ambientación de tu casita. Pues por favor, haz la tarea, amiguito. Y también para Brian, otra madre que nos dice, dile a Brian que tu programa solamente pasa los lunes a las 6:30, que no lo puedo convencer que los demás días no estás. Brian, recuerda que tu Humor Game, tu programa favorito, nada más es los lunes, no creas que son todos los días. Yo sé que es un programa que te gusta bastante, eso es grato saber, y que ya están haciendo sus escándalos aquí los fanáticos. Y bueno, los tutores, en este caso los padres, me mandan a llamar sus peticiones para sus chavitos. ¿No? Esos son los curiosos datos que me mandaron por el correo de Goomer Games. Les recomiendo, chicos, escríbanos por goomergames rocketmay.com, donde podrán mandarnos sus comentarios, sugerencias e incluso sus peticiones, ¿no? Vámonos a la sección de Zelda a ver qué nos tiene sobre este compositor que estamos en este hablando de este programa. Hola, soy Zelda y estás en Gomer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Nobuo Uematsu es uno de los compositores para videojuegos más versátiles en la industria, ya que sus influencias van desde música clásica hasta el heavy metal. Entre sus influencias clásicas destaca la música de Tchaikovsky, pero también admira a los Beatles y Pink Floyd, por mencionar algunos. El trabajo más destacado de este músico es la saga de Final Fantasy, siendo el octavo de sus títulos uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Ha participado en el mundo del anime, componiendo la banda sonora de Oh, My Goodness the Movie, Jin Saga, entre otros. Además de realizar soundtracks para videojuegos, también tiene proyectos propios como son los discos 10 Short Stories, Octave Theory y el compendio Viacom, con temas de NES en versión piano. Los temas de Final Fantasy han recibido varias adaptaciones en conciertos, siendo los más recientes los de la serie de Distant Worlds. En conjunto con Kenichiro Fukui y Tsuyoshi Sekito, formó parte de una banda de heavy metal llamada The Black Magic, en donde Uematsu se encargaba de los teclados. Una declaración curiosa de Nobuo Uematsu es que él creía que sería bueno cambiar el himno de Japón por el tema de Super Mario, ya que opina que la composición de Kondo tiene una identidad alegre y así el mundo tendría una imagen diferente de Japón. Reportó para Gumball Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. ¿Qué les pareció eso de la sugerencia de este compositor hacia Japón de cambiar su himno nacional por el, bueno, modificarlo? Yo creo, ha de haber dicho, ¿sabes qué? Mejor pongamos la música de Mario Bros, le ponemos letra hablando de nuestra patria. Híjole, pues está loco, pero pues para un gamer estaría loquísimo y pues padrísimo, atractivo, ¿no? Qué bonita forma de pensar de este compositor, la verdad, ¿no? Se me hace alocado, como dice Zelda, pero pues a mí me gusta la idea, no sé ustedes. Como decía, el heavy metal es un estilo muy poderoso dentro de la rama de los videojuegos. Incluso se maneja bastante en, por ejemplo, en Killer Instinct, hablamos igual en Street Fighter, ¿qué otros juegos? Quake, donde pues efectivamente este género pues es bastante solicitado. Y pues es que también, obviamente, como tiene tanta energía, pues obviamente los juegos se hacen más atractivos hasta para un gamer con las tendencias rockeras como lo que es el metal, ¿no? Pues vamos a escuchar otros temas con esta tendencia metalera, a ver si no me equivoco, y del mismo juego del Final Fantasy, a ver si les gusta. We'll be right back. 7.3 La Voladora Radio. We'll be right back. pausa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:47. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, perdón. Pues las rolas que escuchamos, según aquí en mis listas, es la de Keira de Final Fantasy. Es la sexta serie de este de los intérpretes, bueno, los artistas que interpretaron este track. La primera fue ¿cómo se llama? Kit Cutbackhead. Y bueno, este fue sacado de un álbum que se llama Bad Alts, Boss Temas. Y el otro tema que se llama Final Fantasy VI, A Day, no es cierto, de Carlud Lens Ruins, del artista MH, de un disco que se llama Final Fantasy Random Cutter Disco 2. Pues bastante pesados los temas, ¿eh? O sea, sí, se oían bastante rudos. Más que metal, parecía una trash. Que bueno, pues es como que las de las ramas, ¿no? Yo no entiendo realmente por qué dividieron tanto los géneros. Del rock, después sacaron el metal, después metal trash, después el doom, no sé, hay bastantes estilos del que pues a mí me suena, no es lo mismo, yo sé que casi no es lo mismo, pero como que la distorsión la manejan pues casi similar, ¿no? Vámonos a otros temas, pero bueno, ya casi nos estamos, bueno, va bien, ya estamos casi al final de la salida del programa. ¿Cómo vamos el tiempo, nuestra agente Dark? ¿Vamos a un tema o dos? ¿A dos temas? Y después regresamos para despedirnos bien. Bien. Entonces vamos a los dos temas y regresando les digo cuáles son para aprovechar bien el tiempo. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Omerta Battle Saints fue lo que escuchamos del artista Brandon Strider del juego de Final Fantasy y del juego Chrono Trigger del Corrupto of Time del artista Haren de Burin. Obviamente ambas canciones del compositor Uematsu, super compositor. Bueno, chicos, bueno, ya es casi, bueno, más bien ya se nos acabó el tiempo. No quiero despedirme sin antes agradecer a todos los gamers que nos están escuchando, especialmente a Juanito. Yo sé, Juanito, que el programa no empezó a su tiempo. Yo creo que armas un relajo, ¿no? Por no escuchar a tiempo el programa, pero pues es que se nos atrasó un poco el tiempo, más que nada por una pequeña junta que tuvimos. Quiero mandar saludos a Jazmín Hernández, que nos está escuchando, a mi familia también, a todos, a mis dos chavitos, a Montserrat, que no hizo su tarea de la sección de ¿cómo se llama? De Samus, pero se le ahorita pues como que cayó al tiro, ¿no? Y no me cuenta, no tuvimos el programa completo. A Rocío Castillo, alias el agente Dark, a Andrea Arellanes como Zelda, yo soy Didier Sánchez como Gumor. Este es tu programa de Gumor Games. Y bueno, nos pedimos con la última rola, que se llama Secrets About Montoya Cave, del artista, rápidamente te digo porque se me están corteando, ya se me fue, pero mañana, mañana, ya la semana las vamos a estar viendo. Cuídense, chicos. Videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumor Games.